Ya se convierte en un estercolero la caja de uno. Cuando lo... Pero esto es porque lo ha roto alguien. ¿Tú crees? Sí. Ahí hay mucha basura. Ja, está metido una botella de lejía.